¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde os encontréis. Mi nombre es Daniel Ford de danielfordonline.com. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y en primer lugar, quiero daros las gracias por asistir a este webinar, ¿de acuerdo? Mira, hoy quiero hablaros sobre uno de los pilares básicos para poder tener éxito, no solo en los negocios, sino también en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando yo comencé en esto, yo no entendía nada sobre los principios del éxito y ni siquiera sabía que el éxito tenía principios. Yo en lo único que sabía es que yo tenía que trabajar duro durante un tiempo para poder cumplir con todos mis sueños, ¿vale? Y la verdad que esto no fue de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo iba de fracaso en fracaso. Perdí mucho dinero, pero nunca me rendí. Es decir, además todo esto me sirvió también de experiencia. Yo sabía muy dentro de mí que esto tenía que funcionar y que yo iba a poder brindarle una mejor calidad de vida a mi familia. Entonces, un día navegando por internet, buscando cómo podría yo mejorar en mis negocios, encontré a dos personas que hoy en día son mis mentores. Y haciendo unas asesorías con ellos, aprendí que el éxito tiene principios. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Yo tenía que, debía aprenderlos y aplicarlos ¿para qué? Para que algún día yo tuviera esa vida que siempre había soñado. Esto es lo que yo te quiero enseñar hoy, que lo tienes que aprender y aplicarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tal vez ya lo habrás oído, pero yo te insto a que tú lo apliques de inmediato. Quiero hacer esto porque justamente estuve escuchando un audio de Vic la semana pasada, que es uno de mis mentores, y justamente habla de todo esto, ¿vale? Esto es algo muy importante, ya que si tú ves a las personas que hoy día son millonarias, como por ejemplo pueden ser Donald Trump, Bob Proctor, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, etc., han usado estas estrategias. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos negamos a utilizar estas estrategias? Es decir, queremos ganar dinero, pero no queremos utilizar las estrategias que utilizan hoy en día los millonarios. Pero ¿sabes por qué? Porque creemos que en nuestro interior, que son estrategias absurdas, son bobadas y que son estrategias que no sirven para nada, que solo lo que sirve es el trabajo bien hecho y aprender muy bien cómo hacer marketing, ¿vale? Que es lo que nos va a dar el éxito. Y es por eso que el 98% de los marqueteros o multiniveleros fracasan. Por eso quiero hoy que aprendan bien estas estrategias para que las apliquen de inmediato. Y como dice Vic, que hay que enseñar lo que aprendes, porque si tú no puedes enseñar lo que has aprendido, quiere decir que no lo has aprendido bien del todo, ¿de acuerdo? Mira, en primer lugar, quiero decirte que yo no soy nadie especial, soy una persona normal y corriente como todos vosotros. Lo único que yo estoy haciendo es no complicar las cosas, sino hacerlas simples y fáciles. Entonces, lo que hago es ser un poco inteligente, es decir, lo que yo aprendo lo aplico de inmediato. Y esto es lo que me está dando los resultados que yo estoy buscando, no solo a nivel de los negocios, sino también al nivel personal. Y son estrategias que verdaderamente funcionan. Por eso quiero que lo probéis durante un periodo de tiempo, es decir, vamos a probarlo durante 30-90 días, ¿vale? Y os prometo una cosa, que si estudiáis, lo aprendéis y lo aplicáis, estas estrategias diariamente, ojo, digo diariamente, ¿vale? Y no que si mañana sí las vais a aplicar, pero pasado no, al otro tampoco, al otro la vamos a aplicar, pero a los otros 3 días seguidos no. Entonces, esto así no funciona, creerme, no funciona. Entonces, debéis aplicar esto diariamente. Y yo te prometo que en 90 días vas a ser una persona diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú te conviertas en una persona diferente, tu negocio automática y naturalmente y sin esfuerzo va a cambiar. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a llamarlo para resumirlo como una fórmula, ¿de acuerdo? Es decir, para ti puede ser la fórmula para conseguir esa vida que siempre soñaste, la fórmula para conseguir tus primeros 1.000 dólares en 90 días, puede ser la fórmula para conseguir tus primeros 10.000 dólares en los próximos 5 o 6 meses, puede ser la fórmula para ser libre y poder despedir a tu jefe, no sé, lo que tú quieras conseguir, ¿vale? Entonces, como os dije antes, que yo no soy nada especial, no tengo superpoderes, sino que soy una persona normal y corriente. Y como por mi cuenta me iba de fracaso en fracaso, me iba todo mal, al final me di cuenta de que tenía que ser un poco más inteligente y hacer caso a mis mentores, que son personas de éxito y que tienen la vida que yo siempre estaba buscando. Entonces decidí hacer las cosas fáciles, es decir, aprender lo que me enseñaron y aplicarlo inmediatamente. Y así fue cuando todo comenzó a cambiar en mis negocios y en mi vida. Mira, esta es la fórmula y os puedo asegurar que la mayoría de las personas la conocen, ¿vale? Mira, número uno, tienes que saber lo que quieres conseguir, es decir, a dónde quieres llegar. Aquí vamos a hablar de lo fundamental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú ves un iceberg o un témpano de hielo flotando sobre el agua, lo que ves es la punta solamente, ¿vale? Es ese 2% de lo que está debajo del agua. Entonces, la parte de arriba, en este caso, serían tus habilidades en marketing, es decir, tu habilidad como poder generar tráfico, tu habilidad para hacer las conversiones, para convertir suscriptores en clientes, tu habilidad para aprender a generar tráfico y llevarlos a una página, digamos, a una página de captura, aprender la habilidad para comunicarte con las personas, ¿vale? Ya todo esto es la parte de arriba, ¿vale? Es la parte que todo el mundo está viendo. Eso es lo que todo el mundo quiere aprender. Se interesan solamente en ese 2% y solo se enfocan en aprender eso. Pero lo que no ven y que no quieren pensar en esto es lo que está debajo del agua, ¿vale? Y es lo que no ellos no pueden ver, ¿vale? Espero que entiendan esto, ¿vale? Cuando termine todo esto, responderé a las preguntas o a la duda que pudiera surgir de todo esto, ¿de acuerdo? Mira, esta es la razón por la cual la mayoría de las personas fracasan tanto en los negocios por internet como en el marketing multinivel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo se enfocan en ese 2%. Entonces, vamos a la fórmula completa. Número uno, tienes que saber a dónde vas. Mira, lo que aprendí de mis mentores y de los libros que he leído y que son muchos, es que la claridad es poder. Es decir, cuanto más claro tengas a dónde quieres ir, más poder va a tener tu visión, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Mira, es importante porque, mira, vamos a ver con un ejemplo para que a ver si me puedo explicar bien y que me podáis entender. Yo estoy con unos amigos en la playa, ¿vale? Y voy a buscar unas bebidas a un chiringuito. ¿Y qué sucede? Cuando voy me vuelvo para regresar a donde están mis amigos y verlos donde están ellos, ¿qué sucede? Que me doy vuelta y no logro verlos. Es decir, veo un mundo de gente, muchísima gente en la playa. Esto es una visión panorámica de lo que yo estoy viendo. Y me cuesta ver a mis amigos. No logro a dónde tengo que ir y por dónde. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas en los negocios por internet tratan de ir a algún sitio y van con esta visión panorámica grandísima, ¿vale? Es decir, y a lo mejor más o menos saben a dónde tienen que ir, pero ellos no tienen ese sueño fijo, sino que tienen una fantasía, ¿vale? Y comienzan en esta industria porque queremos cosas mejores, quieren más libertad, etcétera, ¿vale? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la imagen para ti? ¿Cómo es esa imagen clara y detallada de tu sueño? ¿Lo tienes? Mira, te lo pregunto porque yo no lo tenía, ¿vale? Bueno, yo tenía algo en mente, es decir, quería algo mejor, pero no lo tenía escrito. Es decir, no lo tenía detallado cómo tendría que ser ese día a día. Entonces, ¿has agarrado papel y tú has escrito cómo quisieras que se desarrollara tu día a día? Mira, esta es la estrategia paso número uno. Debes de saber a dónde vas. Mira, yo que ahora tengo mis dos negocios y hago entrevistas a muchas personas, yo les pregunto del por qué quieren entrar a formar parte de mi equipo. Y si sabe cómo quieren vivir mejor el mejor día de su vida, ¿no? Lo que les digo es que me contesten honestamente. ¿Y sabes qué me contestan? No saben qué contestar. Algunos me dicen que quieren ganar dinero así genéricamente, ¿no? Es decir, pero todo el mundo queremos ganar dinero. ¿Pero qué sucede? Que no tienen claro qué es lo que quieren. No lo tienen bien detallado el día a día cómo quisieran vivir ellos en esos días, ¿no? Mira, cuando tú te tomas el tiempo para escribir tu día y cuando lo empiezas a visualizar en tu mente, se va a convertir en un imán, ¿vale? Es lo que te va a ayudar cuando llegues a tener un día difícil, cuando te encuentres con algún obstáculo o cuando algo no funcione en tu negocio. Entonces, esa visión tan poderosa y clara te va a llevar a saltar esos obstáculos porque será mucho más fuerte que ellos, ¿de acuerdo? Es decir, ese sueño va a ser mucho más fuerte que los obstáculos que tienes que atravesar. Entonces, sigamos con lo de la playa. Yo estoy allí de pie buscando a mis amigos en todas direcciones y una vez que los veo, o sea, a dónde tengo que ir y en qué dirección están. Y en ese momento no lo pienso, todo mi cuerpo comienza a moverse en esa dirección, ¿vale? Y puede que haya un obstáculo por medio, lógicamente, hay muchísima gente, entonces tengo que ir esquivándolos, pero sé cuál es mi destino final y a dónde quiero ir. Y al final de pasar por todos esos obstáculos, llego a mi destino, ¿vale? Estas son cosas fáciles y fundamentales, y la mayoría de las personas lo entienden, pero no lo aplican porque creen que esto no es importante, y sí, verdaderamente es lo más importante dentro de tu negocio y dentro de tu vida. Así que por favor, háganlo y aplíquenlo, no lo hagan por mí, sino hacerlo por vosotros. Esto yo lo estoy haciendo ya de una forma natural. He creado un hábito de esto y lo repito, ¿vale? Esto lo tuve que aprender y cuando empecé a aplicarlo, todo a mi alrededor empezó a cambiar, ¿vale? No solo en la parte de mis negocios, sino que en mi vida. Incluso a mi mujer le empecé a inculcar esto y ahora ella también lo está implementando. Y era una de esas personas que era un poco escéptica en todo esto de la mente, del universo y todo esto, ¿vale? Entonces, paso número 2, tienes que escribirlo. Sí, mira, tienes que escribirlo. No importa el tiempo que esto te lleve, da igual que tardes una hora como que te lleve un día entero. Debes de tomarte el tiempo necesario porque esto va a ser tu futuro. Mira, como dice Vic, debes de escribir tu declaración de vida. ¿Cómo quieres que sea tu día a día? Hazlo en tiempo presente. Y esto es muy importante, lee tu declaración 2 veces al día como mínimo. Una nada más al levantarte, que va a ser lo primero que hagas. Y la última al acostarte, que va a ser lo último que también hagas, ¿de acuerdo? Mira, cuando yo empecé a comprender todo esto, uno de mis mentores me contó que su mentor le había dicho que leyera el libro de Napoleón Hill, el de Piense y hágase rico, y descubriera el secreto que estaba en ese libro. Supongo que todos habéis oído hablar de este libro y algunos de vosotros hasta lo habrá leído. Entonces, el mentor de mi mentor le dijo que cuando descubriera el secreto, él podría conseguir lo que quisiera en la vida. ¿Y sabes cuál es ese secreto? Justamente lo que les acabo de explicar. Decide exactamente lo que quieres, escríbelo en papel y léelo 2 veces al día o más. Vamos a ser serios. Si solamente hacemos esto, lógicamente no va a ocurrir absolutamente nada. Es decir, la magia no existe. Tenemos que hacer otras cosas. Mira, para explicarme mejor, todo esto es la parte que está debajo del agua del témpano de hielo, ¿vale? Esto es lo que no se ve y es lo que la mayoría de las personas, es lo que la mayoría de las personas que están desarrollando marketing por internet o marketing multinivel, no entienden. Y es por eso que el 95% de las personas fracasan y abandonan y dicen que esto no funciona. Para resumir, paso número 1, tienes que saber lo que quieres conseguir. Paso número 2, tienes que escribirlo. Paso número 3, toma acción, es decir, debes aplicarlo inmediatamente. Sí, debes de tomar acción. Porque si aprendes los 2 primeros pasos, pero ¿qué sucede? Que si no tomas acción, no te va a servir de nada. Entonces vamos a hacer las cosas fáciles y simples, no las compliquemos. ¿Sabes qué pasa? Es que el ser humano siempre tiende a complicar todas las cosas. Entonces, vamos a ceñirnos a estos otros 3 pasos y ya está. Entonces, así que os voy a formular un reto. Quiero que meditéis esto durante todo el día de hoy y durante toda esta noche. Y quiero que apliquéis lo que habéis aprendido hoy por los próximos, no, perdón, por los próximos 30 días. Sí, solo por los próximos 30 días, ¿vale? Y luego, y nos volveremos a ver dentro de 30 días. Y me vais a comentar vuestras experiencias. ¿Os parece bien? Mira, hay que actuar masivamente en la dirección correcta. Mira, como dice Anthony Robbins, si tú quieres ver el atardecer dirigiéndote al este, nunca lo vas a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú debes actuar masivamente en la dirección correcta. Es decir, tú debes de entender que tú debes entender que, a ver, ¿cómo te lo puedo decir para explicarme bien? Si tú no crees que el éxito y el estilo de vida que tú has diseñado no es posible, y no solo posible, sino que no te lo mereces, entonces no va a pasar nada, piénsalo. Es decir, vamos a suponer que tú estás construyendo un edificio, ¿vale? Y los tres pasos que acabo de explicar son unos cimientos. Es una base del edificio. Pero tú necesitas otros cimientos para que ese edificio se tenga un sostenimiento, ¿vale? Es decir, tú debes de tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que sin esos otros cimientos, tu edificio se va a derrumbar, ¿vale? Si tú no actuaras masivamente, a lo mejor sí puedes poner un poco de acción, pero esa acción va a ser débil, ¿vale? Es decir, vas a ir a un negocio, como no lo tienes claro y te faltan los otros cimientos, como ese negocio no te funciona, te vas a saltar a otro, va a salir otra oportunidad nueva y vas a saltar a otro negocio. Esto es lo que hacen la mayoría de las personas. ¿Y qué sucede? Que de esta manera van saltando de negocio en negocio y así nunca van a tener éxito en nada. Entonces, esos otros cimientos son tus creencias. Es decir, tú debes de creer que es posible para ti, que ese sueño es posible para ti, ¿de acuerdo? Que el éxito es posible para ti. Por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en Empower o en otras compañías, ¿vale? Mira, en este grupo que estoy haciendo en este webinar, hay personas que están haciendo MLM y también lo pueden ver ellos, ¿no? Es decir, hay personas que ganan dinero y están teniendo éxito, tanto en Empower como en otras compañías, y otros que no ganan nada, ni un centavo. Por ejemplo, mira, yo estuve en una reunión el otro día y que estamos desarrollando el mismo negocio y hay personas que estamos teniendo éxito en nuestro negocio y hay otras personas que no tienen éxito. Es decir, estamos haciendo lo mismo, el mismo negocio, ¿vale? Pero esas personas lo único que hacen es quejarse, es criticar, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es decir, todo se trata de lo específico. Y lo primero de todo es creer que todo es posible para ti, ¿vale? ¿Y cómo vas a crear esa creencia? Es decir, parte de esa creencia es a partir de que empieces a leer tu declaración de objetivo de vida. Sé que pensarás que a lo mejor estoy loco, que con esto es una tontería, que esto cómo puede ser que funcione. Mira, esto es real. Yo cuando lo comencé a utilizar, empezaron a pasar cosas diferentes en mi vida. ¿Qué quiere? ¿Por qué? Porque tu mente empieza a expandir. Tú estás más avispado para tu negocio. Tú ves cosas que otras personas no lo ven. Es decir, todo a tu alrededor cambia. Y te aseguro que yo te aseguro que esto no entiendo cómo funciona, ¿vale? Pero tampoco me interesa saberlo siempre y cuando me funcione, ¿vale? Entonces, punto uno, debes de creer que el éxito es posible para ti. Punto 2. Actúa como la persona en la cual te quieres convertir. Por ejemplo, piensa, ¿qué haría una persona que gana $10.000 al mes? ¿Cómo hablaría esa persona? ¿Cómo caminaría esa persona? Piensa en todo esto. Es decir, cuando tú te quieres convertir en esa persona de éxito, debes pensar, ¿cómo me movería? ¿Cómo yo me sentiría? ¿Cómo me pondría a hablar? ¿Cómo pensaría? ¿Cuál sería mi manera de pensar, ¿no? Es decir, esto es lo que tienes que hacer. Yo te puedo asegurar que a mí siempre me llamó la atención de todo lo que rodea nuestra mente, ¿no? Incluso hace poquito tiempo hice un pequeño curso de 2 días sobre cómo manejar mi mente. Y te puedo asegurar que aprendí muchísimo sobre ella. Cuando yo normalmente siempre pensé que para mí sería imposible poder manejar mi mente y que solo podrían ser personas que tienen digamos, algo superior o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, hasta que descubrí que yo también podía hacer unas cuantas cosas con mi mente. Entonces, haciendo este curso es cuando aprendí a visualizar las cosas que quería y también aprendí que hay muchísimas personas que utilizan su mente para curar su cuerpo, ¿vale? O para obtener otras cosas. Os voy a dar un ejemplo que a lo mejor no los vais a creer. Pero mira, cuando yo aprendí a visualizar en ese curso, lo primero que hice fue probar que si yo podía aparcar algo tan simple como si yo podía aparcar el coche en cualquier sitio sin tener que dar tropecientas vueltas, ¿vale? Sobre todo aquí en Barcelona, que es imposible aparcar en el centro. Entonces, puse a prueba mi mente y la primera vez que lo hice, casi me desmayo, casi me caigo de espaldas, de verdad. tenía que ir a casa de mis padres, y ellos viven en el centro, y es muy difícil aparcar allí. A veces me tiraba entre 10 y 20 minutos dando vuelta para poder encontrar un aparcamiento para el coche. Y a partir de que hice el curso, cuando voy para allí, aparco enseguida, aparqué enseguida que llegué. No, así, no fue casualidad, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque yo antes de salir de casa, lo que hice fue una especie de meditación de unos 5 minutos. ¿Y qué hice? Que visualicé en mi mente que nada más llegar a casa de mis padres, aparcaba en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucedió? Que cuando eso cuando yo me fui para allí, verdaderamente, cuando llego a casa de mis padres, aparqué sin ningún problema. Vale, no aparqué en la misma puerta, pero aparqué 20 metros más para adelante. Pero aparqué enseguida a lo que yo me refiero. Es decir, primero lo visualicé en mi mente y luego eso se convirtió en realidad. ¿Vale? Entonces, cuando empecé a ver esto y en relación con los negocios, es lo mismo. Es decir, yo he leído muchas biografías de personas como Donald Trump, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Bob Proctor, Henry Ford, McDonald's, Kentucky Fried Chicken y otras celebridades millonarias, y todos tienen el mismo patrón, es decir, que antes de ser millonarios, todos se han visualizado siendo personas exitosas. Incluso muchos deportistas de élite se ven ganando trofeos en su mente primero. También yo había escuchado que un equipo, un entrenador del equipo de la NBA, lo que hacía a sus jugadores les hacía relajarse durante media hora, ¿vale? Y les decía que visualizaran tirando a canasta sin fallar un solo tiro. Entonces ellos se ponían a visualizarse y ¿qué pasa? Que cuando salían a jugar durante el partido tenían un mejor rendimiento que el equipo contrario. Te voy a explicar otro ejemplo. Un inglés llamado Roger Bannister, que es una persona hoy día ya es una persona muy mayor, fue el primer hombre en recorrer una milla en menos de 4 minutos. Esto fue en el año 54, cuando nadie hasta ese momento, digamos, lo había logrado. Entonces, en una de las entrevistas que le hicieron a esta persona, le preguntaron cómo lo había logrado. Porque durante miles de años nadie había podido hacer esto, ¿vale? Y todo el mundo decía que eso era imposible de hacer esa milla en menos de 4 minutos. Entonces él contestó, yo corrí una milla en 4 minutos en mi mente antes de que mi cuerpo lo hiciera. ¿Os dais cuenta cómo todo tiene relación? Mira, otro de los misterios de la mente, por ejemplo, Donald Trump perdió 3 mil millones de dólares. ¿Y cómo puede ser que al cabo de 3 meses recuperó no solo esos 3 mil millones, sino que lo duplicó? Es decir, logró ganar 6 mil millones de dólares en esos 3 meses. ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido. Cuando yo empecé a aprender todo esto, dije, esto es igual que en los negocios. Es decir, entonces, ¿por qué no empezar a visualizarme como una persona de éxito? Es decir, empezar a preparar mi mente para que ella me empiece a convertir en una persona de éxito. Y es lo que estoy haciendo. Y por eso quiero que vosotros también empecéis a hacerlo, a visualizaros como una persona exitosa. Si estás escuchando esto y estás tomando notas, luego piensa en todas estas sugerencias y deja tu mente abierta, que empiece a trabajar en todo lo que has escuchado y empieces a utilizar tu mente a tu favor. Y si no tu mente, sino tu subconsciente a tu favor. Por eso os reté antes a hacer todo esto durante los próximos 30 días diariamente, recordar, diariamente. Y vais a ver los resultados que vais a tener. Todo a vuestro alrededor veréis cómo va a ir cambiando y se os irá despertando lo que se denomina un sexto sentido. Vamos a resumir. Entonces, lo primero de todo es saber a dónde vas. Tienes que tener claridad, lo tienes que tener en tu mente bien visualizado. Segundo, escríbelo en tiempo presente y léelo al menos 2 veces al día en voz alta. Y a medida que lo vas leyendo, lo vas visualizando en tu mente. Debes de leerlo relajado y calmadamente. Y tercero, debes creer que esto es posible. Y no solo que es posible, sino que es posible para ti. Por eso la mayoría de los marqueteros o multiniveleros fracasan en sus negocios. ¿Por qué? Porque solamente están enfocados en ese 2% que está fuera del agua. Que solo se preocupan por hacer marketing. y no trabajan en su interior. Y también hay quienes saben esto, pero no lo hacen tal vez. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer ciertas cosas para tener éxito. Por eso la mayoría de los a partir de aquí, no dejes que nadie robe tus sueños y no dejes que la negatividad entre en tu mente. Aleja a las personas que te van a tratar de, digamos, de destruir tu sueño, a decirte que tú no puedes, a decir que tú no puedes tener éxito, que tú no eres una persona exitosa, a no dejarte sobresalir del rebaño, ¿no? Como digo yo. Mira, también lo que debes hacer es aprender a administrar tu tiempo. Es decir, vas a tener que hacer cosas que sean productivas para tu negocio. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es trabajar en mí, ¿vale? Eso es productivo para mi negocio. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo en mí, en mi interior, mi negocio se resiente. ¿Y cómo lo hago? Mira, por ejemplo, por la mañana a primera hora yo suelo salir en bicicleta. Y mientras hago ejercicio con la bicicleta, voy escuchando los audios del círculo interno, ¿vale? Estos audios nos ayudan muchísimo, ya que están hechos por personas que hoy día están ganando entre 5, 6 y 7 cifras, y en donde ellos te enseñan estrategias para elevar nuestro negocio al siguiente nivel. También lo que hago, escucho esos audios cuando voy en mi coche, que voy a algún sitio, voy a comprar con mi mujer, o mientras estoy en el coche, o en esos tiempos muertos que no hago nada, ¿de acuerdo? También otra cosa que hago es que leo diariamente, es decir, leo diariamente durante media hora o una hora. Una vez que he hecho esto, me pongo a trabajar en el negocio, es decir, empiezo a poner anuncios, empiezo a escribir algún blog, algún artículo en mi blog, etcétera, ¿vale? Pero, y otras cosas más, ¿no? Pero bueno, esto de la administración del tiempo lo vamos a hablar en otro webinar, ¿de acuerdo? Así que, entonces, espero que aprovechéis todo esto al máximo, lo apliquéis todos los días, diariamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis todos los días, no sirve de nada. Y os garantizo que el éxito lo vais a tener asegurado. Hasta aquí hemos llegado, entonces a partir de ahora, si queréis, lo que podemos hacer es contestar todas las dudas y todas las preguntas que podáis tener, ¿de acuerdo?